Las nuevas tecnologías son utilizadas por la iglesia para el evangelismo. Bienvenidos a este reporte informativo desde Ecuador. Nuevas tecnologías de comunicación bajo la filosofía de interacción a través de plataformas web 2.0 para enganchar a los más jóvenes son usadas por dos religiones, cristiana y musulmana. El Vaticano, por ejemplo, ha implantado su presencia de manera formal en espacios como Facebook o Twitter. También lo ha hecho en medios sociales como YouTube. El Papa nos invita a promover la cultura del diálogo, del respeto y la amistad, especialmente entre la gente joven. Consideramos que este Consejo Pontificio debe usar nuevas tecnologías para promover nuevas relaciones alrededor del mundo, señaló Claudio Celi, responsable del Consejo Pontificio para la Comunicación Social del Vaticano, en una entrevista televisada por el canal de noticias Sky TG24. Celi agregó: "Tenemos que servirnos de lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías en este momento". Pero otro sector del cristianismo, como los evangélicos, también han hecho esfuerzos para la creación de medios sociales como GoTube, quien hasta hace poco era un clon de YouTube y que al momento registra 12 millones de reproducciones por mes. Ahora buscan ampliación y recientemente cambiaron su dominio por el de Tagle.com para convertirse en una nueva red social web 2.0, según han comunicado sus creadores. Por su lado, los musulmanes han creado medios sociales, como en el caso de MuslimChannels.tv, según Tarek Ayou, voluntario que trabaja en el sitio para la organización sin ánimos de lucro, que la fundó Islam The Answer Corp. Islam es la respuesta en español. YouTube no ha respondido a las constantes reclamos vía correo electrónico o teléfono sobre comentarios antimusulmanes o de las suspensiones de las cuentas que habían subido videos en los que se critica a Israel, afirmó en una entrevista publicada en la página de internet webislam.com. Desde el grupo número 11, reportó Javier Macas Enderica para el seminario de periodismo virtual.